pues hemos invitado a la patrullera Luz Dari Duarte. Ella es responsable del sistema de gestión ambiental de la policía aquí en el municipio de Soacha, el distrito especial que funciona mejor en el sector de Terreros. Patrullera, bienvenida, ¿cómo está? Bien, sí señor, muchísimas gracias. Bueno, le recomiendo, esos micrófonos se pueden operar ahí con los brazos un poquito más cerca. Patrullera, usted es la responsable del sistema de gestión ambiental de la policía aquí en el distrito, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿y qué hace básicamente? Digamos, ¿qué hace esta parte de gestión ambiental en Soacha? ¿Cuáles, digamos, sus labores, patrullera? Bueno, allá en el Distrito Especial de Policía de Soacha se maneja la política ambiental, que igualmente en todas las estaciones y lugares de la Policía Nacional se encuentran. Ahí tenemos 7 programas, los cuales son uso racional y eficiente de la energía eléctrica, el uso racional y eficiente del agua, las fuentes fijas móviles, residuos sólidos y aprovechables, vertimientos, estrategia de cero papel, la gestión integral de los residuos sólidos peligrosos, los cuales pues con ayuda de estos programas, sensibilización, ayuda a contribuir con el medio ambiente. Bueno, vamos por partecita. Yo creo que podemos hablar aquí rápidamente, pueda que no de todos, pero sí por lo menos algunos de los más importantes. Son 7 programas que se manejan desde el área ambiental allí en el distrito de policía, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, uno tiene que ver con el uso racional de la energía. ¿Estamos hablando de cuál energía? ¿De toda clase de energía? La energía eléctrica. De la energía eléctrica. Nosotros, por lo menos, allá hay en el programa, sí, se maneja diferentes, pues en ese mismo, diferentes programas, como el de tener en cuenta el gasto mensual de que se obtiene allá en el distrito, pues ya que mensualmente van diferentes personas a las instalaciones. Igual nosotros con la sensibilización ayudamos que no tan solo, o sea, solamente allá en el distrito tengan conciencia del buen uso de la energía eléctrica, sino también en sus casas, a los lugares que vayan. Por supuesto. En la vida cotidiana. Sí, y, bueno, y digamos eso con el personal y dentro del distrito, ¿de pronto hacia la comunidad también trasciende el programa? También, o sea, no solamente en el distrito, sino que en la parte de afuera también sensibilización, campañas, se hace igualmente, no solamente, digamos, para que quede ahí en las instalaciones, sino darlas a conocer más lejos. Ok, es decir, ustedes como policía fácilmente pueden trasladarse a algún barrio, hacer alguna campaña, coordinar con los líderes, con las juntas, con las comunidades organizadas, eso lo hacen, ¿cierto? Sí, señor. Igual también hay otro grupo de ambiental, el cual está encargado en la parte de afuera, en toda Soacha, de hacer todos estos tipos de proyectos. Sí, oiga, qué bueno, de verdad. ¿Y cómo les ha ido la gente? ¿Qué receptividad ha tenido? ¿Qué les ha dicho? Bueno, en muchas ocasiones uno recibe, pues, felicitaciones, sí, de que qué bueno, de que uno les esté enseñando. Igual en los colegios también se ha proyectado ir hasta los colegios y hacer sensibilización a los niños, porque todo empieza desde pequeño. Por supuesto, oiga, y qué bueno, me encanta que se fijen en los estudiantes, porque es que a los niños hay que educarlos desde pequeño. Hay veces uno de adulto es como más terco, ¿no? Sí, como la verdad, sí. Como que no entiende tan fácil que las cosas, y este tema del medio ambiente, ay Dios mío, oiga, nos advierte, nos dice, nos hablan de mil maneras y como que no entendemos. Igual hacen ustedes con el agua, ¿cierto? Que digamos que va relacionada una cosa con la otra. También, sí señor. Igual allá nosotros en el distrito también tenemos como las herramientas y la manera también para aprovechamiento del agua. Tenemos 2 tanques de agua potable, los cuales pues cuando en algún momento acá en Soacha se suspende el servicio de agua, allá con esos 2 tanques de agua se abastece a todo el distrito, solamente pues en ese momento, y los 2 tanques solamente son, pero también es una ayuda pues muy grande. Sí, y también hacen campañas igual con los estudiantes, con la comunidad, con los líderes relacionados con el buen uso del agua, ¿sí? Sí, señor. Los 7 programas vamos todos igual, van al distrito, pero igual manera también se proyectan a que estén fuera de él. El caso, por ejemplo, de los colegios, ¿ustedes cómo hacen? ¿Ustedes los buscan o los colegios los buscan a ustedes o digamos se puede dar las 2 cosas? Las 2 cosas. Okay. Algunas veces uno se dirige hasta los colegios, hace las sensibilizaciones allá o algunas otras cosas, uno les hace la invitación para que conozcan. Si yo como comunidad, yo pertenezco a una junta de acción comunal de mi barrio y yo quiero que ustedes vayan, digamos que yo voy a hacer una asamblea, convoco una asamblea y me encantaría una charla, sobre estos programas que realiza la policía relacionados con el uso racional de la energía, del agua, el de cero papel, que ya hablamos, en fin, cualquier programa. ¿Ustedes van? Sí, claro. Pasamos igual la carta, nosotros... los invitamos y... Y vamos, allá van. Ah, sí, oiga, claro, bueno. No limitamos, no estamos... Sí, oiga, de verdad, qué bueno. Este programa de cero papel me interesa. Todo va relacionado, por supuesto, con cuidar el medio ambiente. Esa es otra cosa, ¿cierto? Que seguimos desperdiciando el papel. Oiga, somos como terquitos, ¿no? Los colombianos, porque eso no es solamente en Soacha. ¿Ese cero papel cómo lo manejan? Por lo menos en las oficinas es el lugar donde, allá en el distrito, ¿sí? Como más se maneja. Allá se imprime una hoja, tal vez quedó mal, se confundió, entonces todavía sigue sirviendo la otra cara del papel, si está en blanco. Igual eso para nosotros está autorizado, y las carpetas, por lo menos, y allá los documentos, ustedes, o sea, se pueden dar cuenta que ahí sí está y se identifica mucho el cero papel, se utilizan las dos caras de la hoja. Las dos caras y cualquier espacio, ¿no? Debería todos los espacios aprovecharlo, ¿cierto? Cualquier espacio, igual allá está prohibido las canecas en las oficinas, pues para uno mismo ver, y así mismo uno ve que no hay canecas en la oficina, entonces uno como que logra reciclar y no mal utilizar, por decirlo así, las hojas. Sí, bueno, recuérdeme... Patrullera Luz Dari, ya hablamos de energía, de agua, de cero papel. Recuérdeme los otros programas porque son 7. ¿Los tiene por ahí? Sí. Sí, señor. La otra es Fuentes Fijas y Móviles. ¿Eso es qué? Se trata de el combustibles y carros. Ajá. También lo de residuos sólidos aprovechables, que son los residuos que salen del distrito. Sí. También en ese se maneja el manejo adecuado. Y también se les enseña no solamente para que lo utilicen en las instalaciones, sino también fuera, en la casa, en la vida cotidiana, van a encontrarse siempre con eso, la manera correcta de cómo reciclar. También la de vertimientos, que son las aguas grises, la de estrategia de cero papel, la que ya había mencionado, la de gestión integral de los residuos sólidos peligrosos, también ahí se maneja el manejo adecuado de los residuos peligrosos para que no causen ningún daño. Digamos, todo esto tiene que ver con la política ambiental de la policía, que maneja la policía, ¿sí? Sí, señor, y aquí les voy a dar a conocer la política que tengan más conocimiento en qué nos enfocamos. Perfecto. Entonces trata de que nosotros como Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación y el cumplimiento de la legislación, las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos y asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios. Sí, óyeme, ¿qué equipo tiene usted? Porque digamos que usted como la responsable de todo el sistema de gestión ambiental cuenta con apoyo, con más mujeres, con más hombres, o por momento le toca como solita, porque hay veces en la policía sucede como en todas las áreas, que hay veces no hay mucha gente, pero digamos el esfuerzo hay que hacerlo para que los resultados se vean. Yo pues en este momento sí me encuentro con apoyo de un patrullero también, también se encuentra en el distrito, y apoyando los dos el sistema de gestión ambiental, igual ahí en el distrito, porque se encuentra certificado con la ISO 14001, que es la de sistema de gestión ambiental. Sí, patrullera, a mí me llama la atención ya que dice que el distrito está certificado, pues todo lo conocemos que relativamente es un edificio muy nuevo, muy moderno además, tiene en la parte ambiental algo interesante, ¿cierto? Sí, señor. ¿Nos lo puede contar básicamente de qué se trata? Sí, señor. Pues las instalaciones desde el momento que la crearon, que la estaban realizando, la planeación fue esa, que fuera bioclimática. Okay. Y ahí dentro de las instalaciones se encuentra un humedal, por esa misma razón se llama y se dice ser bioclimática. Uh-huh. Igual allá los programas se manejan con mucha delicadeza, precisamente para eso, para mantener su certificación. Igual esto da mucho que ver de una manera buena. Tiene un sistema de recolección de agua lluvia, ¿cierto? De aguas lluvias, tiene dos tanques, el cual recolecta las aguas lluvias. Eso eran los tanques del que me hablaba ahorita, ¿cierto? Dos de agua potable y dos de aguas lluvias. Las de aguas lluvias hacen que riegue con esa agua, se rieguen las plantas. Igual en las terrazas hay unas mantas verdes, las cuales hacen que los rayos solares no entren directamente a las oficinas, sino que queden ahí. Y en las oficinas se mantenga un ambiente muy bueno.